940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Alishishirunas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumak Ortiz. En el programa de esta tarde de miércoles lo dedicaremos al culto a nuestros muertos, para no perder la memoria, la identidad que se transmite a través de nuestras tradiciones milenarias, de nuestros ritos, de nuestras prácticas que se funden con esos olores, sabores y texturas y que han venido perdurando hasta nuestros tiempos. Cuando llegan los tiempos de finados del Día de los Muertos, el 2 de noviembre, nos viene primero el recordatorio de quienes partieron a otros estados espirituales que no están físicamente, pero que están siempre y estarán siempre presentes en nuestras memorias. Pero también se viene el tiempo de preparar la famosa y exquisita colada morada y las guaguas de pan, y la rosca también, con formas de yamingo, de soldado, y compartir con nuestros antepasados, difuntos, familiares y vecinos. En la actualidad hay muchas familias que guardan la tradición de la preparación de esta delicia, artesanas dedicadas al rescate y preservación de estas tradiciones. Una de ellas es una guarmi guerrera con manos hábiles, una gran amiga, es Anita Egas, de Dulces Delicias. Con ella hablaremos sobre la preparación, esa tradición, y sea bienvenida, querida Anita. En nuestro tercer bloque seguiremos deleitándonos de la colada morada y guaguas de pan e invitar a todos ustedes a la Feria de Aromas y Colores al sur de Quito, en la Plaza Cívica Eloy Alfaro. Esta feria ya empezó el día de ayer, tengo entendido, y concluirá el 3 de noviembre. Para ello está ya con nosotros otra gran amiga del programa, otra mujer, otra guarmi guerrera. Ella es doña María Arce, de la Asociación de Platos Típicos del Sur, Solidaridad. Y también las nuevas generaciones que van tomando la batuta y para que seguir con esta tradición y este patrimonio inmaterial y estas prácticas ancestrales como es el culto a los muertos en el Día de los Finados. Iniciamos la emisión de este programa recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos a la provincia de La Suay, a propósito de sus fiestas de independencia este próximo 3 de noviembre. Y aprovechando este feriado y no perder la oportunidad, por supuesto, de viajar a esta provincia llamada Azuay. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. También saludamos, como todos los días miércoles, al Daniel Castellano, al Snoopy en la parte técnica y de sonido, y también al Diego Salazar en la parte de coproducción y edición del programa. Bienvenidos y bienvenidas, Yupay Chayni. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia de La Suay, con su capital Cuenca, con una población de 659.948 habitantes, con una superficie de 8.124,7 kilómetros cuadrados.

colada morada y guaguas de pan. En el modo andino de producción de las distintas culturas que conforman la población de los Andes septentrionales del Ecuador, un conjunto poblacional multifacético de características propias en su desarrollo y los distintos ambientes geográficos que habitan, existe un denominador común, el culto a los muertos. Es una práctica constante. Todas las culturas andinas lo mantienen como parte de su identidad, siendo el culto a la muerte una constante en el imaginario colectivo de los pueblos originarios del Abya Yala. Esta costumbre prehispánica sobrevive en el presente y es parte del patrimonio cultural material e inmaterial del Ecuador. Hay que saber distinguir estos dos elementos, lo material e inmaterial, que están contenidos, en este caso, en la comida. Lo tangible está en el empleo de los mortiños, sangoroche, piña, maíz negro para la colada morada. Es un referente de la sangre. Y lo intangible está en la práctica y el significado de elaborar y brindar esta colada que les recuerda, posiblemente, la sangre de los sacrificios que se realizaban en ciertos rituales funerarios antes del contacto europeo. La preparación y significado de la colada morada y cómo brindan a sus muertos en el Día de los Difuntos lo observamos en la región del país Caranqui o Quitucara, del río Guayabamba al sur hasta el río Chota al norte, cronológicamente 500 años después de Cristo al 1500 después de Cristo. La colada morada está acompañada generalmente de una guagua de pan, muñeca procesada con harina de maíz y cocida en el horno. Cuando llegan a la tumba del difunto enterrado, invocan a su alma y cuerpo, cortan la cabeza de la muñeca de pan y la entierran en la tumba, con la creencia de que el difunto tiene que comer con ellos. Esta práctica cultural podemos observarla en poblaciones como Calderón, Cochasquí, Malchinguí, Tocachi, Tabacundo, Otavalo y en muchos otros lugares del país donde aún se practica esta ceremonia. La preparación de la colada morada es en homenaje a los muertos. Varía, obviamente, de acuerdo a la etnia y al desarrollo cultural. No solamente es una tradición de los indios, sino también de la población ecuatoriana, de nosotros, de quienes no queremos admitir que somos indios o descendientes de estos. En estos lugares, sus habitantes, a más de compartir la colada morada y las guaguas de pan con el muerto en el cementerio, la consumen en sus casas varios días después de los días de difuntos. Además, es costumbre intercambiar con los parientes las ollas de este alimento y las guaguas de pan, porque cada familia tiene un estilo para preparar que es como el que le gustaba al difunto. En ciertos extractos aculturizadores del país, en estas fechas celebran el famoso Halloween, lo cual demuestra la pérdida de identidad mediante la globalización y la colonización del pensamiento. Como ecuatorianos y ecuatorianas, debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia milenaria y rescatar, promover y difundir nuestras verdaderas manifestaciones culturales que son imagen y esencia de nuestro pueblo. Extracto del libro Cochasquí del agua del frente de la mitad de Lenin Ortiz. Bueno, con esta interpretación y esta lectura de este extracto tan importante de lo que nos visualiza y para tener más claro y comprender nuestra cosmovisión como pueblos milenarios, nos vamos también a nuestro segundo corte musical y nos vamos con Vasija de Barro, con la producción original de Pepe Ayaur y justamente con la canción Yo quiero que a mí me entierren. Thank you. el vientre oscuro y fresco. Porque el rock se... En el vientre oscuro y fresco de una balsita de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, a flor de tiempos, amores y desengaños, vivirán a flor de tiempos, amores y cocida y dura, alma de verde escollado, arcilla cocida y dura, alma de verde escollado, barro y sangre de mis hombres, son de mis antepasados, barro y sangre de mis hombres, son de mis antepasados. De ti nací ya y vuelvo, arcilla, vaso de barro. De ti nací ya y vuelvo, arcilla, vaso de barro. Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado. Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado. Encuentro con los olores, sabores y texturas. Bueno, así es, y le damos la bienvenida, reiterar la bienvenida a una gran amiga, Lanita Egas, de Dulces Delicias. Ella es una mujer, bueno, muy emprendedora, multifacética, pero que sobre todo ha seguido esa tradición y esa transmisión, ¿verdad?, de la preparación, no solo de la colada morada y guaguas de pan, sino de los dulces tradicionales quiteños. Lanita Ega ya es... ¿Qué generación eres, mi querida? La quinta generación de la preparación de las quesadillas, de la elaboración de ese dulce maravilloso tradicional que es específicamente quiteño, que normalmente se come con los heladitos de paila o, por qué no, con la colada morada, incluso con jugo de naranjilla, o de morita, ¿verdad? O de taxito, que no, yo alguna vez me decían, ¿a qué te huele Quito? Yo digo a taxo y a locro de papa con queso. Y a mote con chicharrón. Hay tantos olores en nuestra tierra, y son olores de esa esencia milenaria que está en nuestra genética, en nuestra memoria. Anita Egas, justamente qué gusto contar con tu presencia en tu programa, y ya la conozco hace muchísimos años, así como todas estas mujeres maravillosas que son parte del grupo de platos típicos del sur de Quito, Solidaridad, ¿no? Como es doña María Arce, que más adelante vamos a seguir conversando con ellos, ¿no? Deleitándonos, y nos han traído una guagua maravillosa, enorme, El Daniel va a estar feliz porque va a tener colada morada hasta el día de mañana con esas guaguitas hechas con mucho cariño y esas manos hábiles, guardando esa tradición. Porque como hemos dicho siempre, mi querida Anita, los artesanos son generadores de cultura y también aporte productivo a nuestro país económicamente. Bienvenida, gracias. Qué gusto. Muchas gracias, buenas tardes con todos los radioaudientes. Qué chévere. Quinta generación, empecemos así un poco hablando de tus orígenes, del por qué tienes en tu esencia esa tradición de estos dulces tradicionales y mantener ese patrimonio vivo. Mira, ¿por qué se lleva en la esencia? Es más que nada en la sangre, ¿no? Eso. Y las vivencias que uno ha pasado desde niña, uno viene recordando tanta cosa. Hablando en esta época mismo de la colada morada. Qué rica que es la colada morada. ¿Cómo hacíamos? Y era un ritual. Gran pretexto también para toda la familia, ¿no? Y obviamente el intercambio de las coladas moradas que se hacía era con los vecinos prácticamente, para saborear los aromas de diferentes casas, porque era una forma de socializar, de mantenerse, ¿no? Así es, pero verdaderamente nosotros, yo recuerdo desde muy niña, nos dedicábamos con mi abuelo era muy bueno haciendo los caballitos con la maciza, los soldaditos, ¿no? Los yaminguitos, los saldos, los soldados, los yamingos, hacíamos todo eso, ¿no? O sea, yo verdaderamente te cuento, son vivencias infantiles de la adolescencia que uno fue viviendo día tras día, porque yo recuerdo de mi tatarabuela, de mi bisabuela, de mi abuela, ¿no? ¿Cuál aprendiste, verdad, la tradición? Con mi abuela, imagínate, con mi abuela era la maestra para enseñarte cómo debes hacer el manjar de leche, cómo puedes hacer la masa de las quesadillas, y no, haz esto, haz este otro, como que uno ya estaba en toda la escuela de la vida, aprendió, ¿no? Entonces ya para nosotros es la naturalidad, y es lo que yo he transmitido también a mis hijos. Así es, estábamos hablando. Entonces sí, yo he transmitido eso a mis hijos para que sea una naturalidad, y entonces ahí es cuando se penetra en el alma, en el corazón, y se mantiene. En la sangre, y más que nada se mantiene. Porque mira, hoy en día, cierto es que los hijos crecen y cada uno tiene sus ideales y que bueno, hay que dejarlos, ¿no? Porque así es la vida, ¿no? Pero mira, ellos no pierden eso, porque en sus trabajos donde ellos están, ya están. Y saben cómo transmitir, cómo hacer, y de paso sigue aumentando, sigue creciendo y no se pierde la tradición. Hablando de la colada morada, imagínate, antes se cogía, expresamente se secaba los choclos, recuerdo yo, sobre el horno que hacíamos las quesadillas. Y el maíz morado. El maíz negro, expresamente con la misma mazorca, todo se le dejaba con la misma hoja secando, con la esperanza de que ya se va a secar bien para luego mandar al molino a procesarles, a hacer la harina morada, ¿no? Ya con el tiempo, con el pasar de los años hasta la generación de mi abuela, hacíamos pues con harina morada, utilizábamos este chamburo, como el babaco. El babaco, claro, ¿ya? El chamburo, que es muy similar y que es muy andino, precolombino, ¿no? Claro, antes encontrabas en todas las casas, encontrabas en los jardines, era como algo común y silvestre, pues, ¿no? Uh-huh. No con eso digo que ya estoy anciana yo, ¿no? No, pues te regia todavía, mi querida, todavía somos unas jóvenes adultas, por favor. Sí, porque uno, los recuerdos son, como digo, infantiles y de la adolescencia, que lamentablemente mi familia fue dejando poco a poco. Lo dejó a partir de que yo tenía unos 17 años más o menos, ya no comenzaron a producir. Y porque bueno, vienes de una familia, de las quesadillas, que es un poco para que la gente no se nos cruce. O sea, de las quesadillas, tu abuela, tu bisabuela, correcto, fue transmitiendo, luego correcto, tu abuelo. ¿Y de quién aprendiste a hacer las quesadillas? De mi abuela. De tu abuela. Y cuando volví a retomar yo, ya estando casada por situaciones de que es de la vida, que yo me puse a pensar y dije, bueno, pues, si mi abuela crió hijos, hizo casa, y crió sus hijos, hizo profesionales, ¿por qué no yo? Así es, entonces, con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Mira que tuve que hacer, como se dice, retrocesos mentales para poder recordar. Memoria genética. Memoria genética, recordar cómo hacíamos, cómo se lograba hacer. Y logramos volver a sacar el producto, porque ya las quesadillas, estoy hablando de esto hace unos 15 años atrás, las quesadillas hace 15 años ya no estaban en el mercado. Así es. Hoy me siento muy orgullosa, hay mucha competencia, hay bastantísima. Y hay organizaciones del sur, de Quito, que son las que distribuyen y que de pronto también llenan las calles, pero qué bueno. Para mí es un orgullo eso, porque nadie sabe cómo volvió la quesadilla y volvió a las calles. Ajá. Que orgullosamente yo la saqué. Yo me acuerdo, Anita, tú vendías y les mandaba los guambras en los semáforos a vender en la calle. Sí, así para es que cierto. Se vaya promocionando, y que la... no se pierda. Exacto, y nosotros no era la cuestión de la venta. De la nota mercantilista, sino de la cuestión de mantener. Mantener nuestro producto a flote. Y recordar esos olores, sabores y texturas a la población quiteña. Exactamente. La tenían guardada nada más, ¿no? Solo guardadita. Y entonces, mira, volvimos a salir y hemos hecho. Y hoy en día, cuando yo veo en las ferias, veo en todo lado, ahora mismo que están en las ferias las compañeras del sur, imagínate con esas deliciosas guaguas de pan, con la colada morada, exquisita. Entonces, cada uno tiene su forma de hacerla, su manera de prepararla. Ahora, Yumac, a lo que yo me iba es a la generación nueva. Hoy en día muy poca gente ya utiliza la harina morada. Ajá. Para hacer la colada morada. ¿Por qué hacen? Hacen con maicenita. Y mira que es exquisita. Ajá. Pero es pura fruta. Así es. Es pura fruta. Hoy en día le ponen la piña, el babaco, que hasta pasas les ponen algunas. Claro. El durazno. Pero no es la tradicional. No es la tradicional. Ha habido variantes que vale la pena, es importante, es parte de los procesos que se van adjuntando, ¿verdad? Los aportes de las nuevas generaciones, pero la esencia es la misma. Lo importante es mantener con la harina de maíz, que es la tradicional. Exactamente, porque la harina de maíz, mira que había un... Ahora le ponen incluso hasta frutilla. Personalmente no me gusta mucho con frutilla. Pero mira, por ejemplo, te escuchábamos hace un rato lo que mencionabas, que en la región andina, en la sierra propiamente, se elaboraba esto. Y es así, ¿no? Hoy en día hasta en Calderón todavía, el sitio más cercano que tenemos acá. Aquí, y por eso les invito a que vaya, hacen, la gente claro, es experiencia, en ¿no? En la noche en los cementerios todavía aún hacen esos rituales, todavía están ahí. Comen con los difuntos. Llevan con los difuntos. Muertos, ¿no? Porque ellos, imagínate, cuando lo iban a enterrar, preparaban su coladita, ¿no? Era no es colada morada lo que nosotros decimos, sino ellos decían la mazamorra. Claro, ¿no? Así es. Entonces hacían su mazamorra para que el muertito vaya por buen camino y no le falte nada. Entonces incluso le enterraban con todo ese tipo de cosas, ¿no? Te escuchaba de la cabecita de la muñeca de pan. Por ejemplo... Y la muñeca no era, o sea, no era como figurita así, sino en rabo, en punto, que le denominaban la muñeca de rabo. Exacto. ¿No? Y metida a la rosca. Exacto. Que se ve mucho todavía en Calderón. En Calderón todavía se mantiene eso. Y también los hacen con el mazapán, o sea, ¿no? Que es la... Para que le dure. Claro, porque ¿no? antes, claro, no te querías comer la muñeca. No te querías. No llamaría si quiere hablar y no hay problema, si quiere intervenir, por supuesto. Y claro, entonces te jugabas con la muñequita y el soldadito, el llaminguito, y eras feliz una semana y después te comenzabas a comer. Ya. Y de ahí nace, como dice la Anita, el arte del mazapán, exacto, que tanto conocemos. Sí. Y después que ha ido también otras técnicas con el porcelénico, pero realmente ese mismo bordado que se denomina la decoración del mazapán, lo hacían en las figuras de pan, de masa para de comer. La masa pan. Y la harina de maíz, porque era en principio en harina de maíz, luego con la llegada de los españoles y en la actualidad se utiliza mucho lo que es la harina de trigo. Pero en las comunidades que yo les mencionaba, todavía se mantiene la muñeca, la rosca con harina de maíz. Y en muchos de los casos en Imbabura, específicamente en Otavalo, la colada morada. Pero en La Esperanza, en otros lugares, o de donde es mi querida Doña María Arce, era más que la colada, era el champús, que es en base de la harina de maíz blanca, ¿verdad, mi Doña María? Así es. Ya nos contará Doña María más adelante. Entonces, mira, por ejemplo, hoy en día en estas épocas en Calderón hacen el concurso de la guagua de pan, de masa pan, es así, la mantiene. Eso es muy tradicional en esta época de noviembre, ¿no? Que se nos hace para el recordatorio de nuestros difuntos. Y así como también lo hacen en Pujilí, ¿verdad? Que le denominan la Navidad chiquita y que hacen los ponditos, las ollitas, las cositas y que te regalaban, pues, que esa era parte también de la época de finanzas. Porque también recordemos que eran en vasijas, pues, lo que les ponían, ¿no? Así les es. Ponían en vasijas dentro, en muchas de las culturas. Creo que hasta con las esposas iban, si no tengo con las maridas, ¿no? Y todo por eso también quiero invitar a que vayan con sus hijos, conozcamos nuestra historia. Y los museos son la evidencia de ese testimonio y de esa presencia milenaria. Y uno de ellos es el Museo de la Florida, que tanto nos ha hablado la arqueóloga, nuestra gran amiga, la doctora María del Carmen Molestina, ¿no? Que hizo la recuperación y la excavación de ese sitio. Ahí ustedes pueden ver la evidencia de cómo se realizaba el culto a los muertos, ¿no? Y cómo se les enterraba. Otra vez voy a invitar a mi doctora María del Carmen para que nos hable justamente de las formas de entierro y de este culto que había, porque para la cosmovisión, la religiosidad andina, no es que te mueres y listo, sino que pasas a otros estados y a otras dimensiones para poder comprenderlos. Oyentes. Entonces, con esa cuestión mismo es lo que iban, justamente por eso que les mandaban con comidita, con la mazamorra, ¿no? Para que no les faltara la comidita. Pero hay otro punto también que hoy en día se mantiene, ¿no? Y se mantenía hasta hace unos años atrás, te estoy hablando, digamos que hace unos 30 años atrás, que todavía estaba media jovencita, ¿no? Muchacha todavía. Qué vieja que está la niña, Pero mira, te estoy hablando de esto porque, por ejemplo, decían que dejaban la colada morada sobre la mesa porque va a venir el muerto. Y yo no sé, era obvio, de harina de maíz, es obvio que al siguiente día va a tener otra fermentación, va a tener la fermentación correspondiente. Entonces decían que el muertito vino a servirse el alimento, absorbió el alimento de la colada morada para luego ir el contento y pasar a su nuevo lugar. Claro, y lo que decíamos, y muchos se preguntarán en la costa, ¿qué es lo que pasaba? No era la costumbre de la colada morada, si en algunos años se implementa y se está consumiendo y ponen frutas de justamente de la costa. Pero de alguna manera era la comida de lo que le gustaba al muertito, al difunto, ¿verdad? Y era comían en la mesa y hablaban del difunto en familia. Y de ahí iban a los cementerios, que actualmente todavía se hace muchísimo, a cantarle, a cantarle las serenatas famosas. Ajá. Y en la sierra se contrataba las famosas lloronas, pues, que iban a llorar a la tumba para no olvidarse del muerto, pues, ¿no? Y eso y esta particularidad tan importante que solo se ve en los Andes septentrionales, en el Ecuador, en todos los pueblos del área ya, la verdad, como lo mencioné en la lectura del fragmento de Lenin, de Cochasiagua del Frente de la Mitad, realmente tienen semejanzas, pero realmente es latente el culto a los muertos. ¿No? En México también la cuestión de los cráneos, ¿verdad? Que son de dulce, pero significa todo lo que hemos estado hablando. Exactamente. ¿Cómo hacer una colada morada? Rápida, fácil, para que la gente no vaya perdiendo esa tradición tan importante. Súper sencilla. La colada más práctica, como yo decía hoy en día, si desea le ponen harina de maíz y si no, simple y llanamente le ponen la maicenita tradicional. Pero de ahí picar la piña, picar el babaco, picar la fresa si les gustan las fresas. Y el mortiño famoso, ¿no? El mortiño famoso tiene una técnica para poderle que salga su colorcito delicioso. Mira que yo he fusionado la colada morada que nosotros elaboramos en Dulces y Delicias. Fusionamos la receta de mi suegra, de mi abuela, de mi madre y de la tía, que nunca faltan los comentarios. Entonces uno va cogiendo todas esas recetas y uno va fusionando. Uno viene a fusionar y, por ejemplo, que aprendí yo mucho del mortiño. Hay que hacerle hervir por lo menos unas 3 o 4 veces y seguirle sirviendo y seguirle aplastando y seguirle moviendo. Para que salga hasta el último ese colorcito morado, ¿no? Y el toque, el saborcito, ¿verdad? El sabor especial. Y todas las frutas en dulce, ¿no? Toditas las frutas en dulce y prepararlo expresamente en jugo de mora. Exacto, la esencia es el jugo de mora, ¿verdad? Entonces tú preparas ahí, luego fusionas todo el jugo de mora, y las hierbas aromáticas dulces, que eso me encanta la colada morada, me parece lo mejor, así. Realmente los muertitos se deben sentir tan felices porque les ha de llegar todos esos aromas. Imagínate. Esa dulzura, ese amor realmente, así, ¿no? Qué tradiciones maravillosas. Porque mira, tú sacas la esencia, el extracto de todas las hierbas naturales, las vivas, las frescas que están. Es la hierba luisa, el cedrón, el ataco, que es importante. El ataco es importante. Un ratito nomás el ataco, mi suegra sabía. El arrayán. No hay que ponerle el ataco porque se hace mordiscante. ¿Y qué es mordisqueando? Mordiscante era como amargo, ¿no? Ah, mira tú qué buen secreto. ¿Sí? Bien, esa no me la sabía. Ajá. Entonces ya estoy revelando algunos secretos. Y el arrayán, que es tan importante. El arrayán, figúrense, es la hojita que crece, es una planta nativa. Y que esto también servía para curar algunas enfermedades, pero sobre todo para la higiene bucal en épocas prehispánicas. Así se lavaban los dientes, ¿no? Con la hojita de arrayán, y actualmente para la inflamación, a la gente que tiene algún tipo de infección en las encías, es espectacular. A mascar arrayán, aparte que le da un aroma exquisito, específico, puntual a la colada morada. Entonces ahora, en lugar de mentitas, debemos andar a llevar hojitas de arrayán. Volvamos a lo nuestro. Así es, en vez de utilizar esos... Y mira, también tenemos los aromas secos. ¿Ya? El anisito, la canela. La flor de la canela que es del Spingo, ¿verdad? Esa es una maravilla, imagínate. Ese sabor que nos da, esos aromas que nos brinda. Todo eso fusionas, luego pones las frutitas, ya si ya va tu creatividad, tu gusto. ¿Y a qué momento pones la harina? La harina es al final. ¿Y eso le dejas fermentar? O sea, ¿cómo le...? Mira, cuando haces de harina de maíz de un día para el otro, tienes que sacarle, porque en realidad se fermenta, pues es lo que les decía yo, que es obvio, antes le cogían y le echaban directo a la olla. Entonces, natural, pues al otro día... Chicha. Natural, pues, ¿no? Pero entonces, hoy en día, ¿qué haces tú? Sacas la harina, la dejas en remojo, la sacas, la escurres, la vuelves a poner agüita y ahí se comienza, vas a ver, burbujitas al día siguiente. Una enjuagadita y directo a la olla. Ya eso va al final. Y eso va al final, ya cuando está mezclado, todas estas aromas maravillosas y estas especies, ¿verdad? Natural. Y mira que al final tú le pones ya tu toquecito principal, el amor, el cariño. Entonces ya va tu mecida, tu... Con amor, todas, ¿no? Todas tus esencias, todas tu... Energía ahí. Tu energía, ahí le echas todo. Pues eso es lo que le da principalmente el sabor y la gran diferencia de todas las coladas moradas. ¡Qué maravilla, mi querida Anita! Y bueno, dulces así. Delicias, que en esta época siempre hacen las guaguas. ¿Cómo hacer guaguas de pan? Es muy difícil hacerla. Pues más nada difícil. Vamos a hacer un corte musical, mi querido Daniel, ¿te parece? Para ir así descubriendo y también hablar sobre, por supuesto, esta feria de aromas y texturas que se está realizando ya en la Plaza Cívica Eloy Alfaro, al sur de Quito, y que ya tiene su tradición realmente. Bueno, con esta administración es la primera, pero también yo no hay que tener memoria. Las compañeras del grupo no hay que perder la memoria. El grupo Solidaridad ha venido rescatando, yo creo que son el ejemplo de la preservación de ese patrimonio vivo, de ese patrimonio intangible, inmaterial. Realmente habría que darles un reconocimiento porque durante tantos años han mantenido estas tradiciones. De acuerdo a la época, van manifestándolas. Vamos a irnos, justamente nos vamos ahora, así hacemos un giro con los fados portugueses, con Maritza, que me encanta tanto. Como si eu mandasse nas palavras, pediram-me que a dor fosse sorriso. Como si eu mandasse nas palavras, disseram-me ser louca e ser juízo. Como se eu mandasse nas palavras, falaram-me que a água era o deserto. Como se eu mandasse nas palavras, disseram ser o mesmo longe ou perto. Palavras não são só aquilo que eu ouço, não peçam que eu lhes ganhe ou não as sinta. São demais para o que posso. Não queiram que eu as vença ou que lhes minta. Palavras não são só aquilo que eu ouço. Não peçam que eu lhes ganhe ou não as sinta. Palavras são demais para o que posso. Não queiram que eu as vença ou que lhes minta. Se eu mandasse nas palavras, quiseram que trocasse sol por lua. Como se eu mandasse nas palavras, disseram-me que a Marte era ser tua. Como se eu mandasse nas palavras, quiseram que emendasse o que está escrito. Para quê? Se eu mandasse nas palavras, daria agora o dito por não dito. Palavras não são só aquilo que eu ouço. Não peçam que eu lhes ganhe ou não as sinta. Palavras são demais para o que posso. Não queiram que eu as vença ou que eu lhes minta. Não peçam que eu lhes ganhe ou não as sinta. encuentro con los olores, sabores y texturas. Estamos hablando, realmente la mesa de trabajo está llena de olores, sabores y texturas de esas manos hábiles que hemos en este programa rendir culto a nuestros muertos y para no perder esa historia, esa tradición. Y bueno, la Anita nos ha dado una reseña así vivencial y de cómo ha sido su proceso y de cómo eran esas tradiciones, una mujer que ha mantenido ese patrimonio intangible vivo. Y estábamos justamente que si es muy difícil preparar el pan, pues las guaguitas de pan, pues mi querida Anita. Eso se decía, pues, Diomar. La verdad no es nada difícil. ¿Cómo se hace, por ejemplo? Hoy en día, imagínate, hay hasta en casa ya tienen su batidora. ¿Cómo es estas? Kitchen, ¿cómo se llaman esas? Todas las doras, ¿no? Hoy en día no es nada complicado, no es nada complicado. Hacerlo, ¿no? Y es lo lindo. Ponerle el deseo y ponerle la... ¿Cómo se hace una guagua de pan? Una guagua de pan. A ver, la masa, ¿cómo es la masa? Pones harinita, pones levadura, le echas agüita tibia, siempre con un poquito de azúcar para que pueda elevar esa levadura, ¿no? De ahí le vas echando la mantequita de cerdo para hacerlo súper casera. Le vas echando mantequilla pura, pero mantequillita. No margarina. No margarina, mantequilla pura. Entonces le vas echando, le echas huevos, muy importante. En la masa misma, en harina mezclas todo y eso ya. Le vas mezclando, haces un hoyito en el centro y vas echando todo eso alrededor. Una vez que tienes eso, si quieres una guagua más especial, le puedes echar lechecita. Porque no es la misma masa que el pan corriente, No, es muy distinta. Y de ahí tú le vas echando lechecita y le pones, si deseas solamente una sencilla, le echas agüita. El agua, como te decía, el agua tiene que ser tibiecita para que evolucione la levadura, ¿no? Es muy importante. Qué importante. Entonces, puedes hacerle con levadura de granulada o esa directamente le echas a la harina. Ya no necesitas agua tibia ni diluida. Ah, mira. Ajá. Entonces, pero para hacerles especiales sí es el huevito, es muy importante el huevo. Si consigues huevos criollos, qué mejor cosa, porque ahí sí vas a sentir el aroma verdadero de las guaguas, del pan casero, en verdad, ¿no? Del pan caserito. Y haces una masa. Dejas leudar. La cuestión está en la leudada. La cuestión está en la leudada. El tiempo que leudas, el tipo de amasado que le vas a dar a la masa, tienes que hacerle un amasado. Decía mi suegra y decía mi abuela, hay que amasar para adentro y luego para afuera, para adentro y para afuera. Ya, mira, tus son secretitos, pero que se va. Mi abuela me decía que tengo manos chiles para la masa, pero tengo un hijo maravilloso que tiene unas manos para la masa que le voy a hacer. Espectacular. Exacto. Y yo tengo chiles, soy negada para las masas, mi hija. Entonces, mira, y luego de eso ya le dejas la primera leudadita, le tapas con un lienzo, que es muy importante el liencito, para que eso le ayuda a leudar a la masa. A crecer la masa. Una vez que crece la masa, le vuelves a hacer, ahí sacas bolitas, haces unas bolitas, ya de acuerdo al tamaño que quieres, como esta guagua maravillosa que tenemos acá. ¡Qué maravilla! Yo estoy deseosa de irme a la feria en la Plaza Cívica El Hoy al Faro. Exactamente, sí, porque ahí están en la... Es la precisa. Ahí van a encontrar los aromas diferentes, las texturas distintas de las guaguas y todo. Ahorita que destapé, que tan gentilmente nos han traído para que probemos todos. Riquísimo. ¿Qué ves? Es inundado. Darío dice, ¿a qué hora sacar el programa para comerme la guagua de pan? Bueno, ya el Daniel está reservada su guagua y su colada, por supuesto que así sí. Es. Entonces, mira, y como son especiales las guaguas, ¿no? Entonces, a un ladito tienes tú la mantequilla y vuelves, en cada bolita le vuelves a poner mantequilla, les vuelves a envolver, dele siquiera unos 5 minutos en cada bolillada con tus manos, o sea, es muy ese importante. Ese es el secreto, ve qué chévere, ahorita que nos des tus secretos, ¿no? Nos transmitas. Con tus manos, entonces coges, colocas y las dejas leudar. Una vez que están leudaditas, pues ahí sí, arrancas cada bolita y le comienzas a dar la forma que tú quieres. caballitos, guaguitas, varones, soldaditos, yamingos, rosquitas, lo que tú quieras, pero esa masa es sumamente especial. Al final, cuando ya diste la forma en total, aparte, tú tienes huevito con leche, le echas batidito así, y con una brochita, o si no tienes brocha, con tus mismas yemas de dedo, le echas sobre la guagua, la figurita que hayas escogido. Y le dejas leudar así mismo unos 20 minutitos. Una vez que leudó, vuelve a crecer y ahí sí ya le vas a ver más o menos el tamaño de la guagua, del caballito, del soldadito, del domingo, de lo que vas a verle más o menos el tamaño que va a salir. Le echas al horno durante unos 15 a 20 minutos, dependiendo. Tiene que ser una temperatura media alta para que tenga una cocción uniforme sobre todo. Y vas a ver las guaguas espectaculares que te salen. Claro, antes el decorado, pues, y doña María no me dejará mentir, era con tintes vegetales que se hacía, ¿verdad, mi doña María? Exacto. Y no te podías comer porque no eran dulces. Lo primero que te decía, no te comerás, hijita, eso hace daño. Entonces no te comías, por eso te aguardabas y guardabas tanto tiempo la guaguita y te ibas comiendo primero la piernita, después el bracito, y así poco a poco, y eran maravillosas realmente. Pero ahora, bueno, con la modernidad, mira, y también muy chévere es el glaseado. ¿Cómo se hace un glaseado para decorar? Y que vemos amarillos. Sí, qué ricas esas guaguas de pan que nos Mira, hay glaseados distintos. Puedes hacer con chantilly, puedes hacer un poquito más duradero. Y una cosa, la masa siempre hay que ponerle algún dulce dentro de antes de armar la muñeca. ¿O no era tradicional? No era tradicional. Ahora es Yo más. Te hablo esto hace unos 10 años atrás. Empezó, un poquito más. Tal vez un poquito más empezó ya a difundir. Fue una de las famosas pastelerías que yo ya me he oído escuchar del túnel. El que inició haciendo las guaguas rellenas. Rellenas, ¿no? De chocolate, de manjar, de dulce día, de guayaba. Por ejemplo, yo veo qué bestialidad, es una gran maravilla, ¿ves? Y es a nivel nacional ahora, ¿no? Claro, acopado el mercado. Y eso es bueno. Eso es excelente. Porque no se pierde la tradición, nuestra memoria. Ya y nuestra identidad. Vas a Guayaquil, encuentras una rica y exquisita colada morada. Vas a Cuenca, vas a Loja, vas a todas del partes. Del Carcha al Macará. Encuentras de unas exquisitas guaguas, unas mejores que otras. Hoy en día las hacen llenas de nueces, de pasas, de chocorellanas, de no sé qué. Pero así también te cuestan, pues, mija. Pues, un vasito de colada morada, perdóname, te vas y te sientas en un centro comercial, $4. De una maíz, guagua hijos. De pan, $3. Tranquilamente, para que tú te sirvas una coladita, $10. Pero haces en casa económica. O te vas a la feria, ¿verdad? Del Grupo Solidaridad, por supuesto. Te vas a la feria en la Villa Flora, en la Plaza Eloy Alfaro, y ahí vas a tener las mejores coladas moradas, las mejores guaguas de pan, hechas artesanalmente de las compañeras que siempre están ahí pendientes para darles el... No perder la tradición y darles el gusto al paladar. Antes dime al glaseadito, vea, que a mí me interesa. El glaseadito. Muy bien, ahí vamos al glaseadito. Voy a hacer guaguas de pan. Puedes hacer, como te decía, puedes hacer con chantilly. Bueno, el azuquita, el glaseado. El glaseado de la, el normal. El normal, para que la gente que no sea tan complicado y sea más fácil. Perfecto. Coges azuquitas, le bates. ¿Granulada tienes que hacerle licuar para que se haga en polvo? Azúcar en polvo. ¿Ya? El azúcar impalpable en polvo. ¿Ya? Le vas echando agüita si quieres un glas frío, ¿no? Ya. Le vas dando la consistencia solamente con la batida. Ya. Solamente es con la batida. Azúcar impalpable y le echas unas 3 gotitas de limón. Que le da la consistencia. Eso es lo que le va a dar la consistencia. No sé si te acuerdas que antes te hacían los peinados. Claro, los tocarías. ¿Qué te ponían? En lugar del spray te ponían limón. Claro, o otro yema de huevo. En Daniel ya no llegó a esa época. Es más moderno, el gel ahora. Ahora usamos mousse, usamos todo eso, ¿no? Claro. Porque eso es lo que le da la consistencia. Ese es uno de los glaseados. Hay otro glaseado que haces un glaseado cocido, que se te va a dar más durabilidad y manejo de trabajo. Ya. Entonces, en ese glaseado, tú bates las claras de huevo, es muy distinto, totalmente distinto, bates claras de huevo y le vas haciendo haces una miel aparte a punto de hilo, le vas echando conforme sigues batiendo, tienes que batir a velocidad, bates hasta hacer picos. No necesitas de limón, de nada, porque la batida es lo que te va a dar. Y la miel a punto de hilo es lo que te va a dar la consistencia para la... Y de ahí separas en simple y llanamente separas en partes para hacer rojitos, verdecitos, amarillos. Y que ahora hay también los de tintes vegetales, que dos gotas y en cualquier lado y listo, y le puedes poner así toda psicodélica. Y tienes, ahora hasta te hacen con brillitos y todo, hay muchas guaguas muy muy llamativas, espectaculares que hacen. Y las que haces tú y todo. Los pedidos y eso, ¿a qué teléfonos, mi querida Nosotros Anita? Siempre estamos Egas, atendiendo dulces, en el 0984-434335, en el convencional, en el 2522-882. Siempre estamos para servirles con anterioridad, porque dando gracias a Dios tenemos trabajito. Qué linda, y Dianita, siempre preciosa. Estamos copados en esta época. Y hasta diciembre. Hasta diciembre. Y aparte, esos dulces como la quesadilla, esos dulces tradicionales. Imagínate que están en el mercado. Usted cuando vea dulces tradiciones es porque es de Anita Egas. Hacemos el manjar de leche, el manizado, hacemos guayabas, hacemos el dulce de leche, las melvas, los alfajores exquisitos, que hoy en día los alfajores les hacemos de diferentes sabores. Les hacemos de fresa, les hacemos de mora, les hacemos de chocolate, y también unos bañaditos y otros sencillos. Y el de coco, que es infaltable, que es nuestro tradicional de dulces y delicias. También tenemos muchos dulces, hacemos el manjar de leche, hacemos los higos enconfitados. Las melvas también, que son tan buenas, los bizcochos de la Anita, no tienen idea, son preciosos, una delicia. ¿Y por qué no ir recuperando las funditas de caramelo de Navidad, haciendo que estos dulces tradicionales como parte del condumio, no con esas gomitas ahora famosas, que son ricas, pero son sintéticas, volvamos a lo nuestro? Y aparte también aportamos a la producción ecuatoriana, a estos grandes esfuerzos de estas hábiles manos que han dado toda su vida y que van transmitiendo de generación en generación, como es el caso de las personas que están acá y de Anita Egas, nuestra gran amiga del programa y una mujer que ha luchado mucho para que se mantenga la tradición y ha sido ejemplo para sus hijos y ha sacado adelante a sus hijos, aunque son profesionales, estudian diferentes carreras, pero ellos saben que mantienen ahí. Y todos en la noche cuando necesita Anita los ves trabajando. Porque también este proceso, lo lindo que es la socialización que se ha ido perdiendo, el compartir, el disfrutar, y sobre todo con los vecinitos también, no perder esa relación de intercambio, ¿verdad? Aunque sean los parientes. Yo te cuento, estoy haciendo ya 2 semanas seguidas y les voy a dejar a la vecina, les digo que vengan a tomar, y al que va pasando le voy dando el vaso de colada morada, aunque ustedes no me creen. Aunque yo soy media carichina, les cuento, algo específicamente con maicena. Pero mi base es la esencia es el jugo de mori con todas esas especies que hemos dicho. Uh-huh. Y eso, muchísimas gracias, mi querida Anita. Gracias. Esa es tu casa. Yo sé que usted está muy, muy aparte porque ha compaginado todo lo que hace con la parte turística. Y realmente algún rato sí me gustaría hablar de toda la parte turística. Estaremos. Y recorre todo el Ecuador, mi querida Anita. Sembrando patria. Es parte de esta patria grande, mujer de la patria grande, mi querida Anita. Así que no se olvide al 0984-434335. Anita Egas está para servirle con cualquiera de los dulces tradicionales, con tiempo y con mucho amor para todos los radio oyentes. Y también, si usted quiere que esto es como buffet para cócteles, pues va a quedar súper bien, por supuesto que sí. Gracias la invitación, Yuma. Es tu casa, mi querida Anita, gracias a ti. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, ya estamos de regreso y el tiempo pasa volando, pero bueno, en este encuentro con la cultura nos seguiremos deleitando, por supuesto, como les decía, con los aromas, sabores y texturas de la colada morada y las guaguas de pan. Justamente se está realizando en la Plaza Cívica Eloy Alfaro, al sur de Quito, que justamente es la plaza de la administración Eloy Alfaro del municipio, ¿verdad? Que se llama Feria de Aromas y Colores de la Colada Morada y Guaguas de Pan. Está con nosotros otra gran amiga, una mujer muy valiente y muy guerrera también, como es mi doña María Arce, también que es parte miembro de la Asociación de Platos Típicos del Sur de Quito, Solidaridad. Y también van tomando la batuta los hijos de estas grandes mujeres maravillosas que van a la par y trabajan con sus madres y o con sus padres, ¿verdad? Y que están también dentro de este grupo, como es Luis Guayguacundo y Erika Cruz. Bienvenidos sean, qué gusto, mi querida Doña María, qué gusto verla a los tiempos, siempre es un placer conversar con usted, y muchísimas gracias a nombre de Trazos de Nuestra Identidad por esa guagua hermosa de pan enorme, que es así, no le voy a compartir al Daniel, y esas delicias de diferentes coladas moradas que nos han traído, porque en el sur de Quito, en esta feria de aromas y colores, hay una diversidad de coladas moradas, aparte de la colada comunal que acostumbran en apertura, ¿verdad?, donde participan todas estas organizaciones e integrantes de estas organizaciones, pero sobre todo va a tener una variedad de todo el país, mi querida Doña María Arce. Qué gusto, qué gusto, muy qué gusto. Buenas tardes, muchas gracias, licenciada Yumar, por la invitación. O sea, estamos en la Plaza Cívica Eloy Alfaro y estamos invitando a la ciudadanía que, o sea, ya siempre nos acompañan, nos conocen, que año tras año estamos ahí en Semana Santa, Colada Morada y Fiestas de Quito. Ustedes han sido realmente una de las promotoras de la recuperación de esos sabores, olores y texturas así tradicionales es, de nuestro país, es. No solo de una determinada región, sino de todo el país. Así es. Estamos ahora en esa plaza cívica, estamos 5 organizaciones. ¿Ya cuántos años vienen haciéndola? Porque antes tenía otro nombre, que era el Festival de Colada de Colada Morada y Guaguas de Pan Sureñas. Era, año ¿verdad? Tras año va cambiándose el nombre. El logotipo, sí. Ya. Año tras año. De acuerdo a la autoridad, sí. Dices. Sí, así es. Eso no me parece muy... Pero bueno, está sí. Bien que se mantenga, así es. Así es. Y estamos ahí. ¿Ya cuántos años, mi doña María? Nosotros ya tenemos participando 7 años con la colada. Con el Festival de la Colada. Pero sí, de ahí en esa plaza tienen más de 12 años. Sí. Son 20 años de que tenemos nosotros trabajando ahí en esa plaza. Mire, 20 años. De hecho, la gente del sur ya todos nos conoce. Ya, y por la calidad. Sí, ya, sí. Dígame, ¿cuándo empezó esta feria? Empezamos el 27. Ah, pues la semana pasada. Sí. Mire usted, ya. Estamos del 27 al 3. Al 3 de noviembre, el 3 ¿verdad? De noviembre, ¿cuántas sí. organizaciones están? 5 organizaciones estamos participando. Doña María Arce, ¿de dónde es usted? Yo soy de la provincia de Imbabura, de la parroquia Lita. Ya, es una mujer afroecuatoriana maravillosa. La otra semana justamente se concluyó con Diáspora entre Máscaras y Más Máscaras, que tuvimos a su amiguita, a nuestra gran amiga Rosita Mosquera, y realmente esa es la visualización de esas mujeres que han reivindicado, que han tenido una resistencia cultural a través de lo que realizan y lo que hacen, mi doña María. Siempre mi admiración hacia usted. Así es. Muchas gracias, licenciada. Pero usted tomaba la colada morada, cuéntenos un poco, porque esa es importante, porque en cada sitio va variando y la tradición, así como nos contaba la Anita Egas. Doña María también tiene un proceso de tradición, ¿verdad? Sí, yo tengo el proceso de la tradición, o sea, antes, cuando yo era más pequeña, no se hacía la colada morada, uh-huh. El champús. ¿Qué es el champús? Mi mamá le preparaba el mote, molía el mote bien molido varias veces, le molía y le dejaba como acedarse unos 2-3 días, ¿no? Y después de eso le cernía en sedazo, o sea, en el sedazo, no en... Con el del crin de caballo, hecha con el pelo de la cola del caballo. En eso le cernía bien y le ponía a cocinar con panela y ponía las hierbas dulces. Qué rico, y eso toma, y con la rosca y la muñeca de rabo con de el harina pan de que hacía mi papá. De maíz, ¿verdad? Que era netamente de harina el pan de maíz. De maíz y de la harina negra. Ah, mire, yo no sabía. La harina de trigo. Ah, y de la harina de trigo, sí. Ya. Pero mi papá tenía un horno de leña. Qué maravilla. Él quemaba 2 días para poder, o sea, repartir. Porque se pasaba una noche entera haciendo pan, porque... Y con toda la gente de la comunidad, sí, ¿verdad? Y con vecinos, nosotros, que éramos niños, ¿no? Y nos daban la masita para que nosotros hagamos las figuritas. Que vayan aprendiendo. Y cogíamos la masita y en eso del horno, lo que estaba al negro, así, embarrábamos y con eso poníamos el ojito, la... Con el hollín. Sí. Qué linda, sí, mira tú. Así. Y se tomaba, ¿no? Y así comíamos nosotros. Y el rito a los muertos, ¿cómo era en su época, de infancia? ¿Cómo recuerda? Me parece que no había, o sea, no me recuerdo que íbamos al cementerio. Porque para el pueblo de Lazo más bien se sientan en la mesa a recordar a los difuntos, ¿verdad? Pero ir al cementerio no me recuerdo que hayamos ido. Y viene acá a Quito, reside en Quito, y comienza también a demostrar su habilidad y ese conocimiento de la gastronomía, ¿verdad? De la diversidad de platos, ¿no? Sí, así es. Yo sé, o sea, en gastronomía yo sé bastante. Uy, hace unas empanadas de morocho que no tienen idea. Una sopa de bagre, bellísimo. Sí. Un pargo frito que no se imaginan. Así es. Yo ya he deleitado todos esos sabores, esos platos maravillosos elaborados por Doña María. Sí, yo he aprendido a preparar mucho, pero, o sea, yo sigo la tradición de la preparación antigua. O sea, yo, por ejemplo, el seco de chivo yo no le pongo tomate porque yo no aprendí así. Pero ahora en estas comidas modernas, o sea, le ponen tomate y esas cosas, yo no le preparo así. Yo, o sea, soy chapada a la antigua, todo cocino, o sea, a la antigua. Claro, y mucho mejor y más rico. No he cambiado yo, o sea, ni... Sin poner esos condimentos tomates raros que ahora aparecen y que dañan a la comida y después al estómago, ¿verdad? Sí, así es. No, y bueno, y está en el grupo Solidaridad de Platos Típicos del Sur de Quito ya muchos años, ¿verdad? Sí, tengo 10 años de estar dentro de la organización. Ya. Y cuéntenos ahora quiénes están participando en esta feria de aromas y texturas en el sur de Quito, en el Festival de la Colada Morada y Guaguas de Pan. ¿Qué tipo y qué variedad? Porque nos anteriores no tienen idea, una variedad de coladas moradas que vamos a quedar así, es realmente maravillados. Hay las coladas, por ejemplo, de ¿usted cómo la prepara? A ver, cuéntenos. A ver, cuéntenos cómo le prepara la colada morada, aunque ella nunca da los secretitos. Le diré una parte. Una partecita para que vayan y tomen y degusten allá en el sur de Quito. Bueno, yo preparo primero las aguas dulces. Ya. Bien cocinada el agua dulce. Y los tenismos me encantan, las aguas dulces, figúrese, qué maravilla. Sí. Le cocino las hierbas con un poquito de panela. Ya. Y ahí pongo todo lo dulce. Ya. Y con esa agua yo voy preparando. Pero primero tengo todas las frutas. Picadas, en almíbar. Picadas, en almíbar. ¿En qué frutas le pone? Yo le pongo... ¿babaco? Uvilla, babaco, la piña... Yo le pongo hasta uvilla. ¿Con uvilla? Ve, eso es buena, Anita, ve. Debe quedar exquisito con uvilla. Voy a probar en mi colada, por supuesto que sí, estoy experimentando. Le pongo uvilla, pero ya, o sea, todo está en almíbar. Y en esa, en el recipiente que estoy preparando voy agregando el agua hasta que sea. Pero yo tampoco le hago con la harina negra. No, le hace con maicena. Sí, con maicena. O tapioca de mora, yo sé que con tapioca de mora. También la tapioca de queda mora. Queda muy bien. Más natural en todo caso. Yo ahora me fui al mercado y pregunté. Mejor que la maicena. Y ha habido maicena de mora. La tapioca de mora es muy buena, yo la uso. Uh-huh. Y viene a la gente, pero sí, se deleita. Se chupa los dedos. Sí, así es. Y usted le prepara, y eso también hace que hay gente que no resista. Puede ser a veces pesada, si no se hace la preparación que decía Anita, de lavado, de dejarlo desaguar por varios días o dos o tres días antes. A veces, si no pasa eso, hay gente que resiste, pero hay gente que le hace un poquito mal al estómago. Porque hacerle con la harina negra hay gente que no, porque esa harina hay que cernirle de repetidas veces. Así porque si no queda granosa. Cuando usted la toma quedan unos granitos... uno se siente. Pero bueno, también a la gente eso es lo que le gusta y le da el toquecito también. Y eso, qué maravilla. Y las guaguas de pan, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y cuántas personas están participando? ¿Cuántas mujeres maravillosas y emprendedoras, jefes de hogar? Eso es parte de integrarse al comercio, a la economía popular y solidaria, antes llamada comercio justo y solidario. De las 5 organizaciones tenemos 31 participantes. Sí. Wow, es bastantes, ¿no? Sí, hay bastantes. Y hay una variedad desde la costa, cómo lo realizan, sí, hasta los diferentes así sectores es de la sierra. Y aparte, bueno, va a haber diversidad de gastronomía, que es una maravilla. Y también, bueno, démosle la bienvenida a la Erika Cruz y también a Luis Huacundo. Mira ese nombre, ese apellido maravilloso. De identitario, por supuesto. Mi querido Luis y Erika, primero, Luis es nieto de una mujer maravillosa que es compañera de doña María Arce y que también otra gran amiga, y que como es doña Cecilia Córdoba. Qué gusto que estés, mi querido Luis, aquí presente. Y y qué importancia que los jóvenes mantengan las tradiciones, mi querido Luis y Erika. Buenas tardes, ¿no?, a todos nuestros oyentes, y usted, gracias, licenciada, por recibirnos. Bueno, nosotros hemos venido acá a ofrecerle, a ofrecerle a toda la ciudadanía y a usted, agradecerle igual, que les esperamos, queremos ver su visita allá a la Plaza Cívica Eloy Alfaro, que estamos con diferentes coladas moradas. Nosotros vamos a ser la nueva generación. Ya son la nueva generación. Somos la nueva generación. Y qué orgullo, qué alegría, y con orgullo lo dice si lo viera a Luis con así, con identidad, ¿no? ¿Y de dónde aprendiste a hacer la colada morada? Yo no la aprendí así de mi abuelita, nada. Yeah. Bueno, nosotros, por ayuda, igual cogemos una lucha tras lucha con mi hermana, que es los puestos de la Vanessa, así. Ajá. Es un saludo, así es. Igual ella fue aprendiendo poco a poco, y de ahí fui igual aprendiendo poco a poco de ella. Pues de ella, qué lindo. Y también, bueno, tu madre, que en paz descanse, también una gran mujer, y que hacía y aprendió de su madre, doña Cecilia, que yo la conocí, tuve el gusto de conocerla. Mi querido Luis, ¿qué representa para ustedes estar en este proceso de la nueva generación manteniendo estas tradiciones? Que de pronto muchos de los jóvenes dirán, chuta, estar haciendo guaguas de pan o colada morada, prefiero el Halloween. Claro. Bueno, yo me siento súper orgulloso, en verdad. Yo, como he dicho, desde pequeño, ya son casi como 16 años que yo fui aprendiendo, igual con mi mamá, que pasen descanse, y yo fui aprendiendo ella. Fui viendo cómo es la gastronomía, fui aprendiendo de ella, y sigo, me gustó, y hasta ahorita sigo adelante con ella. Y yo me siento súper orgulloso de pertenecer a una asociación que es de gastronomía. ¿Y cuál es tu plato típico que haces? Porque aparte de tener la colada morada que van a hacer en el festival, va a haber otros platos típicos, ¿verdad? Claro. Porque cada miembro tiene su especialidad, ¿verdad? Su plato, o sea, emblemático. Bueno, yo y mi hermana, ¿no?, salimos lo que hacemos, los famosos pristiños y buñuelos. ¡Qué maravilla! Que también con la colada morada deben de quedar muy bien. Sí. Y la exquisita corvina frita. ¡Ah, la corvina frita! Mira tú. Sí. Ya se me hace agüita hoy la boca. ¡Qué ganas de ir! ¿Y hasta qué horas van a estar en la feria? ¿De qué hora a qué hora? Bueno, nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Les esperamos a todos nuestros oyentes que vengan y disfruten diferentes coladas moradas. Ya, perfecto. ¿Y también sabes hacer las guaguas de pan, o hay otras artesanas que están justamente con las guaguas de pan? Bueno, hay otras artesanas que están... Que elaboran las guaguas de pan. Elaboran las guaguas de pan. ¿Esta vez van a ser con Sol de Primavera, o esta vez este año no van a participar ya? Son con otras generaciones y otras organizaciones, que hay que darles la oportunidad también, ¿verdad? Sí. Y bueno, les estamos esperando y les esperamos... Nosotros estamos le poniendo el nombre a la guagua de pan. Ustedes nos dicen y nosotros le ponemos su nombre a la guagua de pan. Le decoramos. Y le decoran como que pida el cliente, ¿verdad? Hay una guaguita, Anita. A este les faltó que le pongan Yumaga, esta guaguota que me han traído y que no le voy a dar al Daniel. Por supuesto, esa no le vamos a compartir. También quiero darle la bienvenida a Erika Cruz. Qué gusto tu mamita, justo hace un año, ¿no? Cada año nos vemos. también es otra mujer muy valiosa y que también se dedica a la gastronomía. ¿Cuál es el plato así emblemático de ustedes que les caracteriza como mamá e hija? Buenas tardes con todos los oyentes y muchas gracias por la invitación. Mi mami, el plato de ella es el cuy asado. ¡Uy, qué rico! Sí, ¡qué tradición! Sí, el cuy asado y el ají de pata, la pata de chancho. Ah, ¿y cuál es esa? ¿Cuál es el ají de la pata de chancho, me dices? Claro, o sea, se complementa en las papas con salsa y la pata de chancho, sino que el plato típico se llama ají de pata. Ají de pata, que es picante. No. No tiene nada que ver con el ají. O sea, simplemente... Ah, claro, es parte de, casi como dice la Anita, que hay el ají de carne. Es. ¡Qué delicia! ¿Y tú sabes preparar todos estos platos? Claro, desde pequeña igual con mi mami. Estaba en contacto con el cuy, dice, ahí dándole la vuelta, ¿verdad? Claro, ahí constantemente las dos y se sabe perfectamente cómo es la preparación y todo eso. ¿Y cómo te, y qué edad tienes, mi querida Erika? 20 años. ¿Y tú, Luis, cuántos años ya tienes? Yo tengo 21 años. Son jóvenes y desde guaguitos ustedes están acompañándoles a las ferias a sus mamitas, ¿no? Y aparte, bueno, estudian y se dedican a otras actividades, ¿verdad? Sí. Y cuéntame, ¿cómo se hace tu colada morada? ¿Cuál va a ser así el detalle que se diferencia del de Doña María y el del puesto de Luis? Pues yo creo que la diferencia es de hacer pila con amor, con muchas ganas. Y hay algo específico que le pone. Por ejemplo, ahorita, verás, hay 5 terrinas aquí, de las cuales las 5 son diferentes, mi querida Anita. Ve qué interesante. Sí. He destapado 2, que no tienes idea del aroma, así el Daniel está rezando que ya termine el programa para tomarse la colada morada, ¿no? Pero de las 2 que he probado, totalmente diferentes, pero las 2 deliciosas. O sea, le he metido así una cucharita del dedo, digo yo, he probado, ¿no? Y una delicia realmente, así que voy a probar las otras, son diferentes totalmente, ¿no? Claro. Y por ejemplo, las mujeres, mi doña María, desde la costa, y también hacen también de frutas la colada morada, que es como un comibebe, ¿verdad? Que también van a estar, ¿o no? O sea, la fanesca de dulce. La fanesca de dulce también va a estar, ¿no? Que es que nace ahí de las conservas, que es experta, mi doña Anita es experta en todo lo que es las conservas. Exacto, a ver, diga, no me quiten el crédito, yo, Anita Ega, soy la creadora de la fanesca de sí, que es importante. A ver, agarra el micrófono que nadie le escuchamos. Yo que qué bueno que se difunda, pero me llevo el crédito porque la verdad es que yo soy la inventora. Y tú eres experta en lo que es. En lo que es la gastronomía, en la cuestión de conservas, de ¿verdad? Conserva. Ajá, nosotros sabemos cómo conservar la uvilla para que dure tanto tiempo, la mora, todo lo que... ¿Deberías dar algún curso en Navidad, antes de Navidad, para que la gente gente conozca y se pueda transmitir? Desde luego que sí, yo me comprometo con mucho gusto. Mira, qué interesante. Sí. Mi doña María, entonces, aparte del Grupo Solidaridad, que está, hay otras organizaciones del sur de Quito, que es importante eso visualizar, ¿verdad? ¿Qué platos típicos vamos a tener? De todo lado. Pero a ver, describamos para qué. Así les vamos invitando y abriendo los... Hay hornado, hay las papilas gustativas para que la gente se aloque y se vaya ya a comer. Hay hornado, caldo de gallina, hay cuí, hay el pargo frito, hay la corvina, yaguarlocro, menudo, arroz marinero. No, eso no tenemos por esto. ¿Plato ambateño? Sí, el plato ambateño, sí. La pingachita, las tortillas de papa con el choricito, qué rico, oiga. Ay, y el huevito frito. Ay, cebi fritada, cebi chocho fritada. Cebi chocho fritada, sí. O sea, debe ser ceviche de chocho con la fritada. Sí. También buenazo. Sí. ¿No? Pero sobre todo, el plato principal, lo importante, es esta feria de aromas y colores de la colada morada y guaguas de pan, mi querido Luis y mi querida Erika, ¿verdad? ¿No? Y bueno, y aparte de eso, ¿también hay artesanos que van a estar presentes o solamente es gastronomía esta vez? No, estamos con artesanos. Igual, tienen una variedad de artesanías de espectaculares que no se pueden imaginar. No, y sobre todo ir pensando para Navidad, porque ¿por qué no hacer un detalle uno mismo? Pero sobre todo lo que yo estoy incitando y siempre incito, queridos oyentes maravillosos de 940M, Radio Casa de la Cultura, es que aprendamos a consumir lo nuestro. Nuestros artesanos, atrás de un objeto, de una pieza, hay toda una historia, todo un patrimonio, todo un esfuerzo. Los artesanos son generadores de cultura, son generadores de empleo. Y yo creo que es importante, en vez de comprar casas importadas, que a veces son medias chinfunfletes, y que de alguna manera le duraron una semana y nada más, compre productos nacionales. Hay que consumir la producción nacional y que hecha por artesanos maravillosos como todos estos artesanos que hemos tenido el privilegio de contar con la presencia en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Entonces ahí hay artesanía que ya pueden también ir aportando, ¿verdad? Y esta variedad. Los horarios, mi querida Doña María. La entrada es de a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, estamos para servirles. No, entonces pueden ir a desayunar, pueden ir a almorzar, sí, y de paso merendar también, ir comida para que no tenga que cocinar la mamá, o es una oportunidad. Los precios, vamos hablando de precios también, porque Anita decía, bueno, en un shopping o un centro comercial es imposible. $7 en total para una persona es muy, muy demasiado caro, ¿no? Precios, mi querido Luis o mi querida Erika. Bueno, los precios está... Un vasito, por ejemplo, de colada morada, ¿de cuánto? ¿De 7 onzas, 8 onzas? No sé, el vaso. De 12 onzas. Ah, mira, de 12 onzas, ya. Sí, es el vaso grande, es solo el vasito, está en $1, pero riquísima la colada morada. Está barato, Anita, vayan, y el litro... Medio litro, si la gente no quiere preparar en casa, puede también comprar por medio o un litro, ¿verdad? Exactamente, no, tenemos tarrinas de un litro, de medio litro, lo que ustedes nos pidan, le podemos ofrecer. Ya. A la clientela, igual... ¿Y cuánto, cuánto el precio? Vamos, precios. ¿Medio litro cuánto? Medio litro... Ajá, medio litro, siga nomás, soy María que está contestando el teléfono, es parte de hacer los programas en vivo, nadie se oculta aquí, todo se visualiza, por supuesto. Bueno, ok, en el medio litro... casi entra un vaso y un poquito más, ¿no? Ya. Estamos ubicados de máximo $1.50. Está muy bien, está muy bien. Ajá. Y en la tarrina grande de litro, $2.50. Está muy bien, es oportunidad y aparte todo el trabajo de preparación que se requiere para llegar a esta delicia de gustar. ¿De cuántos tipos nos trajeron la colada? Son de varios, 1, 2, 3, 4, 5, de 6 tipos de colada morada. Muchísimas gracias, un abrazo de mi parte y del programa y de todos quienes hacemos Radio Café La Cultura, a todas esas mujeres, invitar a ustedes, querido público, a que asistan. Eso se abrió la semana pasada, el día, ¿cuándo me decían? El 27. El 27, y va a permanecer abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche, o 20 horas, en la Plaza Cívica Eloy Alfaro, justamente este festival maravilloso, que es la oportunidad para que vayan en familia, degusten estas maravillosas coladas moradas de 37 mujeres, diferentes coladas moradas, diferentes toques, ¿verdad?, y secretitos. Con una misma esencia, con un mismo sentido, no perder la tradición, rendir tributo, homenaje a nuestros muertitos, a nuestros seres ya que se han ido, y que de alguna manera se aporte a la integración cultural y se aporte a la economía de estos hogares que hacen un esfuerzo muy grande por mantener las tradiciones, mi querida Erika, ¿verdad? Claro, y ya para invitarles a todas las personas que cojan, vayan, asistan con toda su familia a degustar todos los sabores de la colada morada. Y no se olviden, Luis, que la muñeca de pan, la guagua, puede personalizarse, ¿verdad? Claro, se puede personalizar, podemos ponerle su nombre. ¿Nos puede o decir? Del difuntito, para que vayan a enterrar la cabeza y no perder la tradición. Pues claro. Porque no, pues... Y podemos, como nos digan los clientes, podemos adornarle a la guagua de pan. ¡Qué maravilla! Felicitaciones y sigan adelante. Mi doña María Arce, siempre es un gusto contar con usted. Y muchísimas gracias, porque sí, me voy a llevar esa guagua. Muchísimas gracias. Un saludo a todas esas mujeres maravillosas. Y también, bueno, y seguir adelante y que las autoridades tomen estas iniciativas, porque no vienen desde hace un año o desde febrero haciendo las cosas, sino... Vienen ya 20 años en esa plaza que les ha tocado luchar contra viento y marea, mi doña María, ¿verdad? Para mantenerse, para que se respete su forma de expresarse y de mantener el patrimonio, ¿verdad? Así es, pero ahora está tan difícil, o sea, está difícil ya la participación ahí, porque mucho está metiéndose el municipio. Ya. Está tomando parte del municipio. Bueno, eso hay que ir trabajando a la par con el municipio, sin que se pierda esa autonomía y ese proceso de participación ciudadana y de organización. Como reitero, no olvidemos que son organizaciones que tienen muchísimos años de existencia, de lucha, de reivindicación, como una forma también, como digo, de resistencia cultural con todo lo que están haciendo. Entonces, no se puede tampoco quitar el trabajo de las personas, sino más bien integral y que sean ejemplo para que puedan seguir transmitiendo y sobre todo enseñando a las nuevas generaciones cómo lo están haciendo. ¿Algo más que decir, mis queridos amigos? Otra invitación, me estoy yendo ya. Guido Luis, Dianita, usted para despedirse, ve, también no se olviden, dulces delicias, sabes, pedidos, dulces, por favor. Dulces delicias, siempre está a la orden en estas épocas, con los guaguitas de pan, con la colada morada, como siempre, y manteniendo la tradición. Acatando tus palabras, Yumag, en verdad no debemos perder esa tradición y debemos pedir nuestros espacios. Como y respeto a la organización. Como se nos merece, porque nosotros venimos manteniendo la tradición. Y luchando muchísimo. Luchando desde abajo, muy, muy abajo, hemos ido y así todos los compañeros artesanos, los compañeros de gastronomía, todos hemos venido así, de pie en lucha, dele que dele, y no se nos puede cerrar los espacios. Yo le pido a todas las gobernaciones que vengan día a día, al municipio, al consejo provincial, al gobierno en general, que nos deben mantener y nos deberían a nosotros apoyar al microcrédito, apoyo, darnos ese apoyo para más vale salir adelante y que no se pierda esto. Que no se pierda, porque así como mantenemos la tradición desde un sitio con registros sanitarios, con todas las exigencias qué importante lo que acabas que de nos decir. Ponen, nosotros cumplimos para nosotros también pedir nuestros derechos también. Así nos piden, nos ponen obligaciones que las también cumplen. Que uh-huh. nos cumplan. Porque eso es lo que hacemos nosotros, elaboramos en casa y vamos a expender nuestros productos. Eso es, pido, hago un llamado a voz de todos los artesanos, a voz de todos los gastrónomos que nos presentamos en diferentes plazas, que no nos cierren los espacios, que nos den esa para mantener esa identidad que tenemos nosotros. Gracias así, y no se olviden. Anita Egas al 0984-434335. Así es, mi querida Anita, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con el grupo de Platos Típicos, la Asociación de Platos Típicos Solidaridad, con mi doña María Arce, otra mujer guerrera y que realmente orgullosa y que mantiene estos procesos, y también a las nuevas generaciones, a Luis y a la Erika. Muchísimas gracias, y no se olvide mantener, vaya de viaje esta semana, visite esta feria que va a estar de 8 a 8 de la noche en la Plaza Cívica Eloy Alfaro. La entrada es totalmente gratuita, va a haber artesanías, gastronomía de todas las regiones del país y también con música, por supuesto, acompañado con buena música. Y vamos a despedirnos, mi querido Daniel, póngale nomás, ya vamos despidiéndoles. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en la próxima semana, en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Y nos vamos a despedir otra vez con Marisa, con fados portugueses. Chao, chao, mi querido Daniel. Calle Cama, siempre pensantes, propositivos y solidarios. Através do som da minha voz, no seu fado mais antigo, fiz mil versos a falar de nós. Trouxe de minha vontade, sem ouvir sequer os meus lamentos, e por capricho a maldade correu comigo a cidade. Até há poucos momentos já me deixou, foi-se logo embora. A saudade a quem chamei maldita já nos meus olhos não chora, já nos meus sonhos não grita. Já me deixou, foi-se logo embora. Minha tristeza chegou ao fim, já me deixou mesmo agora. Saiu pela porta fora ao ver-te voltar para mim. Nem sempre a saudade é triste, nem sempre a saudade é pranto e dor. Quem paga a saudade existe. A saudade não dói tanto, amor. Mas enquanto tu não vinhas, foi tão grande o sofrimento meu. Pois não sabia que tinhas em paga as saudades minhas, mais saudades do que eu. Já me deixou,